Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Hernán para mis hermanos que se gozan en el Señor. Les bendiga, gente de toda América, gente de todo el mundo. Aquí estamos de nuevo. Esto es el Diálogo Pastoral. Listos para decirle de nuevo: Velad, Jesucristo vendrá. Glorificando y exaltando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos y que viene de nuevo. Somos Diálogo Pastoral. Centro Evangélico Cristiano es nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. En el día de mañana tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Y el día sábado, el día domingo, tenemos servicio a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Dios les bendiga. Saludamos a toda la audiencia de Houston que nos escucha a través de las dos radioemisoras que transmiten en la ciudad de Houston. Emisora base es Radio Luz 1050 AM en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM Pasadena, 1460 AM Freeport. Para todas las Américas, KBOH, voz de restauración en la frecuencia 17775, desde el sur de California para todo el mundo. Estamos transmitiendo también en emisoras locales, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, Poza Rica, Veracruz, México, en Honduras, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos escucha en las diversas ciudades, pueblos, naciones y países. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. El que esté dormido se quedará. Recuerde que si usted no tiene una iglesia donde asistir, usted puede venir esta noche a las 7:30 de la noche. Aquí estamos en el 9426 de la calle Telefón. En el día sábado, 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Recuerde que mi hermano Luis Hernán está disponible para visitarle en su iglesia junto con su esposa, ministrar con estas alabanzas hermosas y también con la palabra del Señor. Así que si usted pues desea tenerles, no dude en llamarles, porque ellos están dispuestos a decirle allá a su congregación y a ustedes también. Bueno, pues llámele al 713-779-6493, 713-779-6493, y usted puede invitarles, así. Están ocupados, bueno, para ese tiempo, bueno, pues puede agendarlo allí. Somos Diálogo Pastoral, contentos estamos de estar con ustedes en el día de hoy. Qué bueno que ustedes nos escuchan. Y hermanos, vamos nosotros a prepararnos para continuar. Hemos estado hablando de estos temas que en verdad nos ponen a nosotros alerta, porque los días se acercan. En esta semana pues hemos estado mirando una porción muy específica que nos habla el libro de Apocalipsis, y hemos estado comentándolo realmente con lo que nos habla la palabra del Señor y también con los acontecimientos noticiosos del día. Así que esté atento porque continuamos. El que esté dormido se quedará. Vaya buscando por ahí su Biblia. Hemos estado leyendo el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Específicamente hemos hablado allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Hemos estado comentando algunos aspectos allí, donde decíamos en el día de ayer de esta figura que aparece de una mujer encinta a punto de dar a luz a el dragón y sus ángeles, en este caso el diablo, listo para devorar al hijo de la mujer. Y luego aparece un poquito más abajo que el hijo de la mujer es el que gobernará con vara de hierro. Hemos dicho que los católicos romanos erróneamente han interpretado que esa mujer, ellos dicen en sus comentarios, es la Virgen María. No lo es. Hemos dicho claramente que esa mujer es el pueblo de Israel. Y obviamente la Biblia nos da lugar a interpretaciones erróneas. La Biblia se interpreta realmente a sí misma. En el libro de Génesis ya hemos dicho que los hijos de Jacob son representados como las estrellas del cielo en el sueño que tuvo José, y Jacob es presentado como el sol. Acuérdense que la mujer de Apocalipsis está vestida del sol. Y note que en el sueño de José, la mujer aparece como la mamá de José, como la luna. La luna, el sol y las estrellas. Pero prácticamente, si nosotros miramos esta interpretación que el mismo Dios da a través del sueño de José, pues prácticamente vemos nosotros que la mujer vestida del sol y coronada de estrellas, entonces nosotros que Israel en Apocalipsis 12, hemos hablado de cómo surge todo este conflicto que tenemos en el día de hoy. Hemos hablado de las connotaciones espirituales que estos conflictos tienen. Y alguien me preguntó no hace mucho, hermano, ¿por qué tanto odio contra Israel? Y hemos estado, contesté algunas cosas aquella vez y ahora hemos estado contestando en complemento otras cosas que nosotros sabemos y entendemos. Israel, le he dicho, es el pueblo que se llama el pueblo de Dios, es el pueblo que, aunque muchas veces se fue tras ídolos y prácticamente adulteró, fornicó espiritualmente, no obstante, es el pueblo que Dios eligió para que diera a conocer al único Dios, al Dios verdadero. Y obviamente ellos sirvieron a Dios. Prácticamente esto levanta un odio horrible de parte de Satanás y sus huestes. Y no solamente esto, sino que el pueblo de Israel fue el pueblo que fue elegido para traernos al Mesías. Jesucristo era judío. Y la salvación viene de los judíos. Eso nos habla la palabra del Señor. Nosotros fuimos, dice Pablo en Romanos, fuimos injertados dentro de ese árbol, de esa vid que se llama Israel, que aunque sus ramas se marchitaron, no obstante sus raíces están vivas y prestas para retoñar y repollar y volver a la vida. Y nosotros como árboles, como somos árboles, pero injertado dentro de esa vid verdadera. Entonces, hay mucha simbología en esto y obviamente esto genera un odio tremendo. Ayer yo le hablaba de por qué la lucha en cuanto a Jerusalén, por qué Jerusalén era la ciudad o es la ciudad que tanto se pelea en el día de hoy. Y yo le hablé de la connotación espiritual que tiene Jerusalén. Ya en el caso de Melquisedec, la conquista de David hace 3,000 años de Jerusalén, el establecimiento del reino y la promesa de que de David vendría el Mesías. Todo esto tiene que ver muchísimo con las cosas que nosotros estamos mirando en el cumplimiento de los tiempos. Ahora yo quiero enfocarme, si seguimos nosotros mirando Apocalipsis capítulo 12, dice aquí, número 1 dice en el versículo 12:2, dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y en el versículo 3 de Apocalipsis 12 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora note usted, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se preparó frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí es donde muchos comentaristas se confunden. Y note usted que hay, el libro de Apocalipsis se ha interpretado de varias maneras. Obviamente no es que hay varias maneras de interpretar la Biblia, y mucho menos Apocalipsis. Pero hay gente que han interpretado el Apocalipsis en una forma alegórica. Por ejemplo, los católicos romanos y algunas iglesias protestantes que son amilenialistas, pues sencillamente no creen en un reino milenial literal y no creen en un apocalipsis literal. Pues obviamente van a tratar de buscarle simbología a todo lo que el Apocalipsis nos habla y nos dice. Y es aquí donde algunos de estos comentaristas pues han dicho y cortan tijera por muchas partes. Porque si como algunos hablan y dicen, la mujer sería, como malinterpretan algunos, la Virgen María, entonces obviamente la interpretación alegórica sería que el dragón trataría de devorar al hijo cuando naciera, y pondrían el caso o el hecho de Herodes tratando de matar a Jesucristo, que no es el caso de Apocalipsis, pero está poniendo interpretaciones que se dan a esto. ¿Se da cuenta? La otra cosa es que nosotros miramos que esto es un evento que es un evento que todavía no ha llegado a la culminación de él. Hay gente que interpreta Apocalipsis en una forma preterista, pasado. Los preteristas ponen el Apocalipsis en el cumplimiento de las profecías de Daniel con Antíoco Epífanes, la desacración del templo y todo eso. Y se van al pasado como si fuera algo ya pasado. Bueno, si el Apocalipsis fuera preterista, entonces ya nosotros estaríamos en el cielo, porque si ya todo pasó. Entonces estas son las confusión que la gente tiene. Más bien, nosotros miramos la Biblia. Aquí hay elementos interpretativos de cosas que todavía no han ocurrido y cosas que el panorama y el ambiente se está preparando al día de hoy para que nosotros realmente nos preparemos en ello, y ambiente que se está dando para que usted y yo miremos cómo se desarrolla el cumplimiento de esto. Yo quiero que usted note aquí, el versículo 4 dice que el dragón con su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí es donde, en base a este versículo, nosotros entendemos y sabemos, y aquí viene la contestación a la pregunta que mucha gente se hace, hermano, ¿de dónde vienen los demonios? ¿Y quiénes son los demonios? Hemos hablado, y la Biblia habla, de que los demonios son espíritus malignos. ¿Y esos espíritus malignos de dónde vienen? Dice mucha gente. Bueno, son ángeles. Y aquí las estrellas del cielo, arrastradas con la cola del dragón, son la tercera parte de los ángeles que siguieron la rebeldía de Satanás. Por otra parte dice el dragón y sus ángeles. Y aquí la Biblia en el versículo 7, note usted que la Biblia se interpreta a sí mismo, porque la gente dice, ah, bueno, ¿y cómo sabemos nosotros que esta sería la interpretación correcta? La Biblia no da lugar para dudas. En el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. ¿Se da cuenta? Entonces, los ángeles del dragón son las mismas entre comillas, estrellas del cielo, que simbólicamente se enumera en el versículo 4. Hay otras partes en la Biblia, por ejemplo, al mismo diablo se le ha llamado lucero hijo de la mañana, también se le ha llamado estrella. Entonces, la forma de llamar estrella se aplica simbólicamente a huestes celestiales angelicales. Y en este caso se le aplica a con el nombre de estrellas a los ángeles caídos. Y aquí es una de las primeras pruebas que aparece en la Biblia de que los demonios sencillamente son ángeles que siguieron a Satanás. Ahora yo quiero que usted note que vemos nosotros en el versículo 7 nos habla de una gran batalla que habrá en el cielo. Varias veces usted me ha escuchado a mí decir, y hay mucha gente que se ha tenido la osadía de decir que este que predica cosas falsas. Hay gente que han tenido la osadía de decir esto y obviamente lo hacen por el desconocimiento de las escrituras. Yo he dicho muchísimas veces que el infierno todavía no se ha inaugurado. La gente que se muere sin Cristo va a Hades, conforme Lucas capítulo 16. Y en Apocalipsis dice que el Hades devolverá a sus muertos, los cuales serán juzgados después del milenio, en el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, para ser echados al lago de fuego, que es lo que nosotros comúnmente llamamos infierno, lago de fuego. ¿Se da cuenta? Si usted nota, en el versículo 7 de Apocalipsis aparece una gran batalla en el aire, en los cielos, dice en el cielo. En el segundo cielo tiene que ver, en otra palabra, en el universo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. El libro de Efesios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo escribe cuando habla de nuestra lucha espiritual, diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Se da cuenta? Los demonios todavía no están en el infierno. Van a ir al infierno, pero no están en el infierno. ¿Cuándo Satanás va a ser echado en el infierno? A la venida de Jesucristo. Oiga bien, cuando Jesús, después de la tribulación, venga a establecer el reino milenial, dice allí, número uno, que el falso profeta y el anticristo serán echados en el lago de fuego. Y luego del milenio, Satanás, cuando Cristo venga antes del milenio, será apresado por breve tiempo. Todavía no es echado en el infierno. Y luego será suelto por breve tiempo, después de ser apresado por 1000 años, durante los 1000 años del milenio, y saldrá a tentar a la gente y levantará guerra contra el Cordero, que estará reinando en la Jerusalén terrenal. Y luego de esa guerra que Cristo ganará con sus ángeles, entonces será apresado y juzgado. Y no dice que después del milenio es que el diablo entonces probará el infierno. Ahora usted escuchará a muchos predicadores decir, no, que supuestamente mandan al infierno a demonios, mandan al infierno al diablo, dicen que el diablo salió del infierno, el diablo va a ir al infierno. Todavía no va. Efesios 6 dice que él es príncipe de la potestad del aire, y en Apocalipsis 12 nosotros lo miramos todavía en el aire, en el universo, peleando contra los ángeles de Dios. Aquí yo quiero que me haga este close-up para que la gente mire la Biblia en el versículo 7 aquí, donde yo estoy leyendo. Amén. Para que los que miran por televisión miren exactamente que aquí no estamos inventando nada. Ok. Aquí ahí dice, y después hubo una gran batalla, ¿dónde? En el cielo, no dice en el infierno, en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Ahora yo quiero que usted note quién es el dragón. En el versículo 8 dice, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ok, gracias. Note usted que obviamente ese dragón que lucha contra Miguel es el diablo. Y aquí en Apocalipsis 12 lo vemos nosotros que no está en el infierno, está en el universo donde está ahorita coordinando todos estos ataques, luchas y problemas y pecado y rebeldía y todo lo que el mundo está experimentando. Él desde los lugares celestes está haciendo esto. Esto es importante, hermanos míos, que nosotros lo entendamos. Porque muchas veces nosotros los predicadores tenemos la tendencia, cuando predicamos, de hablar del diablo como si estuviera en el infierno ahorita. Él va a ir al infierno, él será echado en el infierno, pero todavía no le ha llegado su tiempo. Ok, después de haber dicho esto, yo quiero ahora enfocarme en los minutos que queda antes de abrir las líneas telefónicas, en cómo se amalgama esta historia. ¿Cómo esta historia podemos nosotros mirar que prácticamente encaja en las preparaciones de las cosas que están ocurriendo? Oiga bien, Apocalipsis 12 todavía no ha ocurrido, porque note usted que esto de Apocalipsis 12 es la mera mitad de la gran tribulación, donde Israel nacerá su fe en Jesucristo, será perseguido, donde Israel, que por breve tiempo habrá aceptado al anticristo como su Mesías y luego se dará cuenta de que estaba equivocado y le dará la espalda para volverse al verdadero Cristo, al verdadero Mesías, va a ser atacado inmisericordiamente por las huestes satánicas y Dios en una forma milagrosa hará que el pueblo de Israel sobreviva en medio de la gran tribulación. Es decir, esto de Apocalipsis 12 todavía no ocurre. Pero yo, hermanos míos, puedo ver la preparación que se está dando y los conflictos que se están dando en todo esto. Y varias veces yo he dicho que el cielo, o es decir, el universo, que es la morada angelical, se le ha ido achicando a Satanás y a sus demonios. Cuando Satanás fue despojado y echado de la presencia de Dios, note usted en el libro de Lucas, Jesucristo dice, yo vi a Satanás que caía como un rayo del cielo. Cuando usted va a la lengua original en el verbo en que está conjugado esto, se puede traducir literalmente al español, yo veía a Satanás que venía cayendo. En otras palabras, Satanás, aunque fue despojado instantáneamente de su acceso personal y físico a la presencia de Dios, obviamente su caída del universo ha venido siendo paulatinamente. Y vemos nosotros que en el día de hoy las huestes satánicas están en el universo, en el espacio, pero están mucho más cerca de la tierra que lo que es del cielo, del trono de Dios. Y esto nosotros lo podemos mirar por el aumento en la pecaminosidad que existe en la tierra. Hay un espíritu de muerte, de maldad, de suicidio, de asesinato, de falsa doctrina, de perversidad, como nunca antes se había visto en la tierra. Y esto nos habla a nosotros de operaciones satánicas que se están dando en la tierra. En el libro de Apocalipsis nos habla y nos dice que después de esta guerra que vendrá entre los demonios satánicos y los ángeles de Dios, que ya no habrá lugar ni espacio para Satanás en el universo, entonces será echado a la tierra y el planeta Tierra, y ahí aparecen los ayes, ay, ay, ay, dice, de los moradores de la tierra, porque la tierra se ha convertido en guarida de demonios. ¿Se da cuenta? Yo estoy seguro que al día de hoy millones de demonios no están encontrando ya lugar. Su modus operandi no se está dando en el universo. Están cayendo a la tierra. Y por eso vemos nosotros una exacerbación, un aumento de la maldad en una forma inexplicable, en una forma exponencial. No obstante, el mero mero Satanás todavía está operando como príncipe de la potestad del aire. Pero llegará el momento y pronto llegue el día cuando no tendrá lugar y no se hallará lugar y hará operación en la tierra. Imagínense que sin vivir en la tierra, aunque hace incursiones y ha hecho incursión en la tierra, conforme nos dice la palabra, pero sin tener morada en la tierra, mire cómo está el mundo. Imagínese usted que no se vaya al reino de los cielos y que tenga el diablo de vecino o viviendo en su barrio. ¿Cómo le iría a usted? La buena noticia en medio de todo esto es que cuando estas cosas de Apocalipsis 12 ocurra, la iglesia va a estar en el reino de los cielos. La iglesia se habrá ido en el arrebatamiento conforme Tesalonicenses 4, 13 al 16, y la iglesia estará con Cristo esperando el tiempo para venir a reinar por 1000 años a la tierra, para luego que se destruyan los cielos y la tierra y pase lugar a cielo nuevo y tierra nueva, poder vivir en el reino sepinterno con Jesucristo para siempre. Por eso, hermanos míos, a mí no me sorprende todo esto del terrorismo, falsas religiones. Yo decía en el mensaje que predicaba el domingo pasado, aquí en Centro Evangélico Cristiano, yo decía que Satanás ha tratado por todos los medios de que la gente le siga. Por ejemplo, le ha ofrecido los reinos de este mundo al que le adore, le ha ofrecido bienes materiales y le ha ofrecido prosperidad económica a todo aquel que se quiera olvidar de Cristo. Y muchos ministros que se olvidan de Cristo ya andan predicando dinero y no Cristo. Pues prácticamente es un mensaje del diablo, porque al diablo no le interesa que se predique el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la sangre y el mensaje de la salvación. Y hará todo lo posible porque Jesucristo no se predique, porque la gente no crea en Cristo, que la gente se vaya detrás de otras cosas antes que seguir al Cristo de la Biblia. Pero obviamente, incluso en esto, el mensaje del diablo es un mensaje que no cuadra, porque aunque hay muchos que son engañados, hay muchos que le hacen el juego, no predican a Cristo y andan predicando otra cosa que no es Jesucristo. Bueno, este tipo de mensaje que oculta a Cristo no trae paz, no trae sosiego, no trae concordia, el peso del pecado no lo quita y prácticamente la gente se siente miserable de la misma manera. Por lo tanto, entonces el diablo ha surgido con sus religiones satánicas. El islamismo, por ejemplo, que es una religión satánica, con el cual por violencia están tratando de eliminar a los judíos por el odio del diablo contra los judíos y tratar de eliminar a los cristianos porque nosotros seguimos al Jesús judío. Y somos amigos de los judíos y también somos herederos con Cristo. Y el diablo odia a Jesucristo, por lo tanto, los redimidos por la sangre de Cristo también lo va a odiar. Y prácticamente por la fuerza pretenden dominar al mundo entero, subyugando a la gente. Le voy a decir, el diablo, y está profetizado, la Biblia dice que por 7 años lo va a lograr, va a dominar el mundo. Pero su reino de dominio mundial será terrible para la tierra y será de corto tiempo. La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo establecerá un reino eterno que no tendrá fin. Un reino para siempre, sepinterno, significa para siempre, que no tendrá fin y dominará al mundo entero. Y ahí terminará la influencia del reino satánico. Mientras tanto, usted debe de entender que esta es la lucha que nosotros en el día de hoy estamos teniendo y la lucha que en el día de hoy el mundo está teniendo. Esto es diálogo pastoral, por lo tanto usted debe de estar velando y orando, y si no se convierte, más le vale que se convierta, porque los días se acercan. Velando y orando. 713-991-5760 es la línea para comenzar a dialogar. Esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico. Si usted no tiene una iglesia, le invitamos para que usted pueda venir. Y viniendo aquí a la iglesia, participar de nuestro servicio. 7:30 de la noche. Las líneas están llenas. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, la enseñanza que usted da es muy, pero muy clara, pastor. No hay confusión en ninguna manera. Fíjese, yo soy cristiano que me gusta ver mucho, pastor. Yo miro mucho un pastor. Bueno, no vaya a decir nombre. No. Un cierto pastor popular, pastor. Bueno, ok. Que explica la Biblia, pastor, en una forma incorrecta. Y lo comparo a como usted explica la Biblia, pastor, y en su explicación y en su interpretación de la Biblia, no hay equivocación, pastor, no hay quien se confunda, por lo cual hay pastores que están predicando la Biblia de una forma errónea. Y hay muchos que se pueden opinar sobre esto, pastor, porque yo pienso, hay pastores que se han metido a pastor, digo yo. Bueno, pero no vamos a entrarle a balazo a los pastores. Ya usted dijo lo que iba a decir y cada quien es responsable por lo que predique. Ese es el punto. Yo como pastor soy responsable por lo que predico y lo que enseño, y cada pastor le va a dar cuenta a Dios por lo que predica. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes, no había nadie. Síganos llamando, 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, Pastor de León. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Felicidades por su programa. Hermano Pastor, usted en muchas ocasiones nos ha enseñado a través de la radio el anticristo que de dónde va a surgir, ¿no? Sabemos que usted y la Biblia dice, usted ha afirmado también que va a ser de descendencia de Israel. Bueno, es una especulación porque la Biblia no dice en ninguna parte, el hijo de perdición será judío. Es una interpretación, tiene mucha lógica, y es una interpretación que nosotros los predicadores hemos dado, que probablemente tenga que venir, y digo probablemente porque uno no sabe, que venir del pueblo de Israel, porque los judíos no aceptarían como Mesías a nadie que no fuera judío. Y si usted te va al judaísmo, todavía los judíos están esperando que una mujer judía, pues de la nobleza, de gente noble, pues salga embarazada y tenga al Mesías. Y para los judíos en el judaísmo, el Mesías, aunque será hijo de David, no lo consideran Dios. Que es la diferencia al Mesías verdadero, que no meramente es profeta, rey y sacerdote, sino que Jesucristo también es Dios. Amén. Ahora, pastor, para terminar la pregunta, ¿verdad? Sabemos que este va a adquirir un poder político y un poder monetario. Y un poder espiritual. Obviamente no va a ser una persona que vendrá humildemente, porque los poderes y los reinos de la tierra no le van a entregar a un boleador de zapatos, aunque no tiene nada de malo bolear zapatos, pero a un boleador de zapatos no le van a entregar todos los poderes del mundo. Obviamente, este señor no será alguien necesariamente humilde. Será alguien con un gran poder, una gran destreza, y alguien que podrá demostrar que tiene gran capacidad de habla y de diplomacia para infiltrarse en todos los reinos del mundo. Hermano Ervin de León, y este personaje, ¿no?, que va a querer mucho poder, ¿él va a buscar hacer vínculo con este falso profeta, quizás sea musulmán o católico? Hermano, la Biblia es clara, dice que va a meter a todo el mundo en su reino y en su dominio, ¿ok? Ok. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Una preguntita, hermano. Ajá. Respecto, usted habló del tema del infierno. ¿Podrá una persona morir y visitar el infierno, como yo he leído en muchos libros? Bueno, yo le voy a decir esto. Hay un montón de gente que han tenido, entre comillas, ellos dicen experiencias. Número uno, probablemente si en verdad te hayan visitado, que se hayan visitado el Hades, que es donde están los muertos sin Cristo, que tiene lumbre y fuego igual. O quizás, como Dios no tiene tiempo, quizás viajaron al futuro y miraron lo que será el infierno en el futuro, yo no sé. Yo no he tenido esa experiencia y no puedo dar opinión. Yo doy opinión de lo que la Biblia dice, que es lo seguro. En realidad lo que existe ahorita es el Hades, ¿verdad? El Hades, no, y el infierno está preparado. Pero el infierno está preparado, pero el infierno no lo estrenan todavía. Okay. Aunque lo va a entrenar, dice a la Biblia, el falso profeta y el anticristo. Y luego los residentes del Hades cuando se han juzgado en el juicio final después del milenio. Sí, hermano. Okay. Una confusión que yo tengo, hermano. ¿El Hades está el centro de la tierra, hermano? Hermano, yo de eso no sé. Probablemente. Pero, digo probablemente porque yo no sé. ¿Ok? Pero, porque cuando se habla de Seol y de tumba, obviamente se está refiriendo al acto o al hecho de la gente ser enterrado. Pero el alma y el espíritu ya no está necesariamente puesto a un espacio físico en el caso de la tumba. Por lo tanto, la Biblia cuando habla dice descendió a lo más profundo de la tierra y descendió a la tierra, probablemente se esté refiriendo al acto de ser enterrado y luego lo que sigue. Pero ahí uno, si va más allá, uno estaría especulando. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. La palabra del Señor dice en Apocalipsis que el Señor va a echar al diablo, a la bestia, al falso profeta, al infierno. Al lago de fuego, dice. Al lago de fuego, sí. Pero después, más atrás, habla de la muerte y el Hades, que también van a ser echados en el lago de fuego. Exacto. ¿Quiere decir que estos son espíritus? No necesariamente, no necesariamente. Porque el Hades es un lugar específico. Probablemente el lugar específico es como, por ejemplo, si usted va volando en un avión y el avión luego aterriza en un portaavión, entonces el portaavión, usted almacena el avión en el portaavión. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera, puede ser, si usted, por ejemplo, tiene una casa móvil y tiene un palacio, y la casa móvil la puede meter dentro del palacio. O sea, como quien dice que eso también está inmundo. Bueno, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí. Fuera de lo inmundo, fuera de lo inmundo o lo santo, lo inmundo, estamos hablando de otra cosa. Estamos diciendo, allí dice la Biblia que el Hades será echado en el lago de fuego, hay que creer que será echado en el lago de fuego. Sí, hermano, mire, la pregunta mía se centraba porque hoy en día se ha levantado una religión nueva, o sea, la gente está adorando, según ellos dicen a la Santa Muerte. Entonces, bueno, acuérdese que toda invocación que tenga que ver con cosas del reino de la muerte, hay demonios que se aprovechan de esa coyuntura. Obviamente usted puede, bueno, no usted, pero alguien se pone a adorar, entre comillas, disque a la Santa Muerte, obviamente está adorando a un demonio. De acuerdo, no necesariamente porque la muerte sea un demonio, porque la muerte es un estado, vaya, la muerte es un proceso. Todo el mundo muere, y si todo el mundo muere no significa que viene un demonio y lo mata. Nos estamos entendiendo, es un proceso, es un paso. Dice, pasamos de muerte a vida o de vida pasamos a muerte. Es un proceso. Muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Muerte espiritual es la separación del espíritu y el alma de la comunión con Dios. Entonces, muerte es un estado. Ahora, cuando la gente se pone a invocar muerte, que demonios se aprovechen, como cuando alguien invoca el nombre de su papá muerto, vienen demonios. ¿De acuerdo? Sí, eso. Bueno, Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, ahorita que estaba diciendo lo de la muerte, entonces cuando el ángel de la muerte bajó a... Bueno, cuando se habla de ángel de la muerte, obviamente no es que la muerte tiene un ángel, o que haya un ángel que se llame muerte. Lo que estaba diciendo es que un ángel se encargó de matar, un ángel la hizo de verdugo, y el ángel de la muerte era el ángel que andaba matando en Egipto a todos los primogénitos de las casas donde no estaba la sangre. Ok. Ok. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Línea libre. Síganos llamando. y somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Y se cumplirá. Aquí, así dice el Señor. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche. Usted puede llamarnos. A ver, llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Fíjese, hermano, que yo le quería hacer una pregunta. Fíjese que yo estaba allá en California y yo hice una promesa financiera allá con el Señor, pero yo me vine para acá. Entonces yo aquí estoy, mi patrona me está llevando a la iglesia donde ella asiste, pero no, yo quiero ver si usted me puede ayudar en decirme, ¿será que yo puedo dar esa promesa aquí en la iglesia? Bueno, hable con su pastor, ¿ok? Dios me la bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Si nosotros invocamos a espíritus o a personas que hayan muerto, eso significa, usted dice, que estamos invocando a demonios. Bueno, entonces, bueno. Okay. Hey, hold it. Okay. No digo yo. Okay. Dice la Biblia. Okay, dice la Biblia. Que todo aquel que invoca a muertos están invocando demonios. Eso no digo yo, eso lo dijo Dios. Okay. Así que cuando usted dice la Biblia, entonces cuando usted dice, es como si yo fuera Dios y yo no soy Dios, ¿no es el que dice? Okay, entonces pastor, mi punto es este. Entonces, en el catolicismo romano, todas esas invocaciones que se hacen a los santos, berenceos, como se llamen, están invocando a demonios. Exactamente, es lo que la Biblia dice. Los católicos romanos, cuando tienen sus retahilas de invocaciones de gente muerta, están invocando demonios. Por eso usted mira que los brujos también, sus altares los tienen llenos de todos esos santos y se aparecen también los demonios. Sí, es cierto. Ajá. Okay. Ok, muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Llamada por aquí. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Día bueno para usted. Entonces, ¿el Hades para nosotros es lo mismo que los católicos le llaman el purgatorio? Porque los católicos dicen que la gente, el purgatorio es un concepto que los católicos tienen y se lo inventaron ellos, donde supuestamente la gente va a pulgar sus pecados, donde ellos hablan de los pecados que no son de muerte, porque ellos dividen pecados veniales y pecados mortales. Y ellos dicen que los pecados veniales llevan a la gente al purgatorio. Entonces la gente purifica sus pecados como ánimas en el purgatorio para luego ser trasladado al cielo. Eso es un invento de los católicos y eso no existe. ¿Ok? Llamada por aquí. Porque todo el que se murió sin Cristo, que se va al Hades, de ahí sale para ser juzgado, para ser echado en el infierno. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le guarde. Hermano, ahorita que están hablando acerca de la muerte y el Hades, el Hades, digo usted que es un lugar. Y la muerte... No dije yo. Dijo Jesús que es un lugar. Ok. Sí. Y la muerte es un proceso. La Biblia nos dice ahí en Apocalipsis que dice que la muerte dará sus muertos, la muerte y el Hades darán sus muertos. Bueno, aquí donde viene esto. Yo no puedo decir necesariamente que la muerte o es un demonio o es un espíritu, porque la Biblia no lo dice. Ajá. Nosotros y solamente podemos decir lo que la Biblia dice. Ahora, probablemente no todas las cosas que la Biblia dice, nosotros tenemos la capacidad de interpretarla, obviamente. Hay cosas que nosotros no entendemos y hay cosas que nosotros no sabemos. Ahora, en una forma especulativa, recuérdese, bueno, esto sin especulación. La Biblia dice que cuando Cristo establezca su reino milenial, no habrá muerte. Y la Biblia dice, en una forma bien clara, que la muerte entra y hace su acción por causa del pecado. Y que el que vence el pecado, vence la muerte. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, y la muerte entró porque el hombre pecó. Pecó. Entonces, ¿sí? Por eso claramente yo puedo decir que la muerte es un estado. Porque la acción de pecar es lo que hace que el hombre muera. Y el hombre muere porque sencillamente su conexión de vida eterna para con Dios es cercenada, fue cercenada por causa del pecado. Por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Ahora bien, en base a eso que se deriva de la Biblia, entonces cuando, y aquí es donde podemos especular, porque aquí no podemos nosotros decir, porque no hay un versículo bíblico que lo avale. Ajá. Entonces, nosotros podemos decir entonces, en base a lo que bíblicamente acabo de decir, cuando dice la muerte entregó sus muertos, en otras palabras, todos aquellos que murieron por estar separados de Dios por causa del pecado, bueno, pues sencillamente fueron entregados. Entonces pudiese ser que allí se está, y digo pudiese, quién sabe, que se esté hablando en una forma semántica. Porque okay, hermano, ahora, el Seol también es un lugar. El asunto es que hay la palabra Gehenna, Sheol, Hades, son palabras de las lenguas originales y muchas veces se intercambian con lo que es tumba. Porque muchas veces no se entendía en aquellos tiempos el proceso. La gente iba a la tumba y a la tumba se le llamaba Seol, al reino de la muerte, al reino de los muertos. Y muchas veces en la Biblia se utiliza indistintamente. Por lo tanto, para interpretar esto, hay que ver todo lo que la Biblia dice con respecto al tema, porque si no nos vamos de cabeza. Okay hermano. Dios, pues gracias y Dios me lo siga bendiciendo. A usted mucho. También, mi hermano. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, quiero preguntarle, si se puede saber que dónde está el diablo? El diablo, Efesios 6, ahí le dice dónde está el diablo. Dice, es el príncipe de la potestad del aire. El diablo está y vive donde están las estrellas. Y de ahí gobierna, viene a la tierra, hace su daño y luego será echado en la tierra y luego el diablo será apresado. Eso dice la Biblia, ¿ok? Ok, gracias. Dios le guarde a usted. Tanta vez. Wow, se me fue Luis Serna de Velar. Vamos a ver dónde está Velar, porque necesito velar un poco. Ahora sí. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Respecto a lo de la muerte, hermano, le voy a hacerle la pregunta. Es cuando pasa la tribulación y van a salir de esos demonios de la tierra que van a picar a los hombres, ¿qué dice? Bueno, en medio de la tribulación. Ajá. ¿No? Esos demonios, donde usted que dice se le abrió el pozo del abismo. Son demonios que están presos en cierto lugar. Ese lugar no es infierno. No. Están detenidos, están presos en cierto lugar y serán puestos libres por breve tiempo para que hagan daño. Okay, ahora la pregunta es de que dice que van a picar a la gente y la gente va a querer matarse, dice. Dice que la gente no morirá. Porque la muerte no tendrá capacidad de matar a nadie. Cuando habla de la muerte tendrá capacidad, vuelvo y repito, porque no vamos a caer en lo mismo. No es que sencillamente hay un espíritu que se llama muerte que anda destripando a la gente. La muerte es un proceso del pecado, pero en ese momento lo que se quiere decir es que el proceso que genera la muerte no va a poder generar porque no tiene, Dios no va a permitir que eso ocurra. Punto. Okay, otra pregunta, hermano. En la tribulación, como yo estoy viendo todo esto que está caminando, parece que quien va a dominar, cuando esté el anticristo y todo, va a dominar, la religión que va a dominar son estos de no, no hay nada. Y todo, ¿verdad? ¿Esto de quién? De estos del Corán y todo eso, porque no, yo veo no, que... No. Esto del Corán va a generar que el mundo entero se levante y quiera negociar con ellos y maten a los más radicales y dejen a los menos radicales y ellos tengan que negociar para, junto con todas las otras religiones, hacer una sola religión. De para ahí va este asunto. Ok, Dios me lo bendiga mucho a usted. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Que Dios lo bendiga, hermano. Amén. Llamo porque yo soy recién bautizada en... Y recién nacida. No, bueno, ¿cuál es la pregunta? No me cuente la historia. ¿Cuál es la pregunta? Yo quisiera saber, casi no he escuchado acerca de sexualidad en parejas. Bueno, este programa no es para hablar de sexualidad de pareja. ¿Ok? Eso tiene que hablarlo en su iglesia, con su pastor, en este tipo de asunto. Es de muy mal gusto que en programas así abiertos comenzar a hablar de sexualidad, que muchas veces lo que hace es levantar la morbosidad de la gente. ¿Ok? Dios me la bendiga mucho. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Ajá. ¿Puedo yo tener problemas en mi seno como tumores o cistes si estoy en santidad y estoy congregando mi diezmo? Hermana, los diezmos y la santidad no tienen nada que ver con la enfermedad. Hay enfermedades que vienen y usted puede estar muy santa. ¿Ok? La gente se enferma. ¿Ok? ¿No es maldición la enfermedad? Hermana, no, no necesariamente. Hay enfermedades que vienen por pecado, pero no todas las enfermedades vienen por pecado. Y los pastores que dicen que la enfermedad es una maldición no entienden la Biblia, no entienden la palabra del Señor. Pablo estaba enfermo y no estaba maldito. Entonces quiere decir que yo tengo que ir a ver un doctor. Más le vale que lo mire, porque si tiene esos tumores y es canceroso, se muere de eso. Con todo y que esté santa, se muere. ¿Ok? Sí, hermano, gracias. Dios me la bendiga a usted. Amén. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. 713-991-5760, esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche. Mañana 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 9426, teléfono detrás del aeropuerto joven. Aparecerá a todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, le quería preguntar una pregunta personal. ¿Cuál es su postura en el amilenialismo, postmilenialismo? Yo soy premilenialista, pretribulacionalista. Punto. Esa es la verdad. ¿Puede dar una breve, así nomás, a lo que, una explicación a eso? ¿Usted quiere dar una explicación a eso? No, usted. Ya yo he explicado eso mil veces, hermanos míos, de lo que es el premilenialismo y por qué viene el premilenialismo y el pretribulacionalismo y que tiene que ver con la interpretación bíblica, la interpretación literal de la Biblia, que es lo básico de la interpretación bíblica, no la interpretación alegórica, que es lo que lleva al amilenialismo y al posmilenialismo. Hemos hablado bastante de eso. Sí, eso, sí, uno individualmente, personalmente, cree también en el premilenialismo, pero su pastor no está... Si su pastor es amilenialista, va a tener problemas, porque usted va a creer una cosa y él le va a andar predicando otra. Un amilenialista nunca le va a hablar de la venida de Cristo. Nunca le va a hablar, porque creen que Cristo viene espiritualmente al corazón de la gente. Todo lo espiritualizan y cosas que tienen que ver con la interpretación literal la van a tomar alegórica, la van a tomar medalaganariamente. Uno de los teólogos que más en la gente está mirando en el día de hoy es Karl Barth, que nació en 1800 y tanto, murió en 1965. Es el teólogo de la neoortodoxia. Casi todas las iglesias protestantes están siguiendo a este teólogo que le ha hecho bastante daño al evangelio. Que es el bartenismo, ¿verdad? El barcianismo. Que es lo que, esto es lo que está de moda dentro de las religiones protestantes en el día de hoy. Y es lo que ha llevado a la gente a una tibieza a las iglesias. Entonces yo le diría, si usted es premilenialista y es búsquese una iglesia premilenial, porque si no, usted va a estar chocando con su pastor todo el tiempo. Sí, porque ya hay choques de ahorita. Bueno, pues búsquese otra iglesia. Okay. Ok. Dios me lo bendiga a usted. Muy bien, ya nosotros nos vamos. Ha llegado la hora de despedirnos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes.